Crees que nos controlas. Pobre iluso. Crees saber quiénes somos. Te fijas en nuestros vaqueros, nuestras zapatillas raídas, nuestras camisetas con logotipos de superhéroes. Piensas que puedes catalogarnos en un solo golpe de vista y juzgarnos por lo que hicimos, por lo que haremos. Nunca prestaste atención. Nunca te pareció importante. Hasta ahora. Porque hoy te has fijado en nuestros trajes, nuestras corbatas, nuestros zapatos, nuestros monos de trabajo, nuestros uniformes. Porque, poco a poco, te has ido dando cuenta. Has llegado a las conclusiones que debiste tener hacía tiempo. Te hemos ido dejando pistas, pero no prestaste atención. No queríamos que te pillara de improviso, que sufrieras con el cambio, hasta ahora. En este momento, ya nada de eso es importante. Somos demasiados y no podrás pararnos. Creísteis que erais vosotros contra nosotros. Te equivocaste. Somos nosotros contra ti. Y ahora te preocupas cuando ya no puedes hacer nada. Perdiste hace años cuando dejaste que cayeran en nuestras manos esos cómics, esas películas, esos libros. La nueva información que entró por nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra piel y transformó nuestro cerebro. Nuestra forma de ver las cosas. Nuestra percepción del mundo para que pudiésemos cambiarlo a nuestro antojo. No volveremos a sentirnos solos nunca más. Ahora sabemos quiénes somos. Soy un friki. Soy un friki. Soy un friki. Estamos en tu vida. No puedes detenernos. Acéptanos o apártate. Hola a todos y bienvenidos al podcast de la furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy es 25 de mayo y toca especial dedicado al Día del Orgullo Friki, en el cual hablaré sobre cómo de mal nos tratan los medios de desinformación a los fans del manga y el anime con dos ejemplos. Hablaré sobre los dos casos más graves que han pasado últimamente y son los que tienen que ver con las polémicas de Oliver y Benji y Dragon Ball. Para la gente que maneja los hilos de nuestra sociedad, todo es malo. El problema es que como no tienen nada contra qué luchar, se inventan enemigos, empezando por la serie Capitán Tsubasa, Oliver y Benji. Una serie con la cual todos hemos crecido, y si pensabas que era una serie llena de valores como el esfuerzo, luchar por tus sueños, la amistad, pues no. Ahora resulta que en Chile el Consejo Nacional de Televisión multa a la cadena TVN con 5.11 millones de pesos chilenos, alrededor de 6.900 dólares, porque alegaba que la escena en la que Julian Ross abofetea a Amy era una representación de violencia contra la mujer. Y como no tiene ni pies ni cabeza, el tribunal falló a favor de la cadena de televisión, ya que el presidente del tribunal declaró que la escena no se trata de violencia, sino más bien de una historia sobre la evolución de los chicos inmersos en el fútbol. La agresión de Julian Ross no proviene del hecho de que la manager sea una mujer, sino porque ella filtró sus secretos y asuntos privados. Es decir, el golpe no se da por un concepto de dominación de sexo. Por lo menos en este caso todo salió bien, pero el Consejo Nacional de Televisión tiene que estar lleno de personas muy ancianas ya para no haber visto una serie como Oliver y Benji, que la han retransmitido un montón de veces. En ese consejo de fósiles no tienen a una persona joven de unos 40 años para abajo que les diga que eso no es así y que esa escena no tiene nada que ver con la violencia de género. De verdad, mucha fuerza a mis seguidores chilenos y seguimos con una noticia de que ahora sí en España, más concretamente en la Comunidad Valenciana, cancelaron Dragon Ball por sexista. Los directivos del canal valenciano Apunt consideran que la retransmisión de la serie no es adecuada, ya que en su conjunto no cumple con las políticas de género que busca seguir tanto la televisora como el país. La mirada de bola de drag muestra, en resumen, a unas mujeres débiles, lloronas, enamoradizas, a las que les encanta ir de compras, que se dedican a cocinar y darles hijos a estos fuertes guerreros. Y efectivamente, parece que también hay consejos directivos de fósiles en España y no solamente en Chile, y es el motivo por el cual la comunidad valenciana se queda sin Dragon Ball, de momento, y vuelve a pasar lo mismo que pasó en Chile, que no tienen a una persona joven en ese consejo de fósiles que les diga que eso no es así. Y ahora empiezo a desmontarles con el personaje de Bulma. Sin Bulma no hay serie. Ella construyó el radar del dragón e incluso superó a su padre en habilidades porque construyó algo que su padre jamás pudo hacer, la máquina del tiempo. Seguimos con Chichi o Milk en Latinoamérica, que entre muchas otras cosas es una artista marcial. Recordamos, como siempre, el capítulo en el que se enfrenta Chichi a Goku en el gran torneo de las artes marciales y que para ser un artista marcial, los valores que se enseñan es entrenar muy duro y ser muy perseverante. De hecho, en la saga de Buu, Chichi es la primera maestra de artes marciales de Son Goten. Pues no, solo se fijan en que tiene un rol de ama de casa. Y si queréis a una mujer muy fuerte, el androide C-18 que ganó a Vegeta y en el futuro de Trunks junto a C-17 casi exterminó a la raza humana. ¿Eso qué significa? Que ese consejo de fósiles no ha visto la película de un futuro diferente, Gohan y Trunks, la cual recomiendo. Y ahora llegamos al punto de ¿cómo luchamos contra esto? Ya hemos visto que el enemigo es global, no solo está en España, también está en Chile, mañana estará en Colombia, pasado en Venezuela y al otro día en cualquier otro país. Y cuando no sea el manga anime, pues serán los videojuegos, dirán que son una adicción, que se sexualiza a la mujer, que son violentos y te pondrán como ejemplo al asesino del rol, al asesino de la katana, la masacre de Columbine y bla bla bla. Pero esto se acabó, hay que dejarles claro cada vez que digan una tontería de este calibre que la cultura otaku está por encima de cualquier política identitaria y de esas tonterías. Make Manganime Great Again, que no nos quiten lo que nos hace ser nosotros, y no por nosotros, sino también por nuestros hijos, para los que vengan puedan disfrutar y nosotros con ellos de esta cultura que tanto amamos. Sí, amigos, hagamos el movimiento otaku grande otra vez. Demostremos a esa gente que dice que son malas las cosas que nos gustan, que estas cosas promueven buenos valores, la amistad, el compañerismo, el perdonar a tu enemigo, y si hay que hacerles boicot, se les hace boicot. Si eres hombre y te insultan con los anuncios de Gillette, pues te pasas a Wilkinson o a las cuchillas desechables de Vic, que por cierto compras muchas más cuchillas por menos precio. Y si eres mujer y te hablan de la tasa rosa de las cuchillas, pues pásate también a las cuchillas de hombre de Wilkinson o de Vic, y con mis podcasts sobre el Kakebo no solo evitarás esa tasa injusta, sino también vas a ahorrar mucho más. La gente que ha escrito este tipo de artículos son personas metidas en políticas identitarias, personas que se quejan pero que no tienen ni idea porque no han visto la serie o el videojuego que están criticando y sobre todo tienen intereses creados, pero estas personas no se dan cuenta de que el movimiento otaku ya es un movimiento inclusivo de por sí, ya que es un movimiento que está por todo el mundo. Y ya para finalizar, solo desearos un feliz día del orgullo friki, make Manganime great again, y recordad que contra ese tipo de totalitarismo político, Goku gana. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y que también estamos en YouTube como Rayliverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.